Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Bueno, ahora vamos a hacer un tema mío que se llama Disappointed. Desilusionado. Que se lo dediqué a Ella Fitzgerald, que iba a Jamaica a escuchar jazz. Y le gustaba ese tema. Le gustaban los otros también, pero este vamos a hacerlo con Pancho ahora. Disappointed, thought that I was in a cloud. Disappointed, I've been crying out aloud. Disappointed, disappointed about love. Someone told me you will never be alone. If you're lonely, you can call me on the phone. There's a promise in the stars that shine above. But when I call, there's no answer. I'm not what you'd call a romancer. I've got no reason for living if no one will take what I'm giving. Realistic, can't believe in everything. Pessimistic, there's no hope in anything. Fun is over, London Bridge is falling down. I'm disappointed, disappointed about love. You'd call a romancer. I've got no reason for living if no one will take what I'm giving. Realistic, can't believe in everything. Pessimistic, there's no hope in anything. Fun is over, London Bridge is falling down. I'm disappointed, disappointed about love. Una semana no muy grata para los amantes de la cultura popular. Se fueron dos personajes increíbles, muy diferentes entre sí. Lo que estamos escuchando es a Sergio Mianovich, que falleció a los 74 años. Y quiero decir que Sergio Mianovich, junto con Caloi, que ahora vamos a hablar, fue un gran amigo de Flores Negras. Lo tuvimos mucho tiempo sentado al piano, conversando con él, y realmente fue, para mí personalmente, fue una pérdida muy fuerte. Estaba mal de hace algunos años, pero todavía me acuerdo una charla que dimos en Notorious, una charla abierta, estaba Ligia Piro, y él contando anécdotas de Billy Evans, de George Gilberto, de Ella Fitzgerald, como contaba él recién en este disco que trajimos, que es un disco en vivo en Notorious del 2009, fíjate, nada más que dos años y monedas, y estaba bárbaro. Bueno, alguien que no tiene un parangón aquí en la música argentina, porque tenía como un espíritu muy jazzístico, muy internacional, y bueno, como veíamos, un gran pianista, un gran compositor y además un cantante con mucho gusto. Sergio Mianovich falleció y bueno, Estamos un poco tristes. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, estamos tristes. Y vos hablabas de recuerdos personales y me acuerdo cuando estuvo en uno de los primeros programas hace casi 10 años ya, uno de los primeros programas de Flores Negras, lo tuvimos como invitado. Y él recordaba precisamente a Sergio Mianovich sus primeros pasos en la música, su relación con el piano, su viaje a Estados Unidos, su vida allá. Me acordaba de esta entrevista que fue muy linda, de la cual ya transcurrió algunos años. Y también un concierto de Joe Gilberto en Buenos Aires hace 10 años. Joe Gilberto no es de hablar mucho en los conciertos, más allá de interpretar su música, y menos de alabar a sus colegas, los músicos. Y justamente en el medio del concierto mencionó a su amigo y le dedicó como un espacio de concierto. Gilberto a Sergio Mianovich. Sí, a Sergio Mianovich, bueno, en un concierto en el Gran Rex. Y a nosotros, ya no me acuerdo si en micrófono o fuera del micrófono, nos habló mucho Sergio Mianovich de aquellos años en el boliche Jamaica o en el boliche 676, donde él veía embelesado como un niño a la dupla de Salgan de Lío y a Astor Piazzolla, y también todos los brasileños que venían en esa época de la bossa nova, Joe Gilberto, venían también Toquinho, pasaban por Jamaica. Había como mucha empatía en ese momento, década del 60, entre la música brasileña y la nueva música porteña, la que estaba desarrollando después de la decadencia de las orquestas. Uh-huh. Bueno, y para hablar de la envergadura artística de Mianovich como compositor, digamos que sus obras fueron interpretadas, entre otros, por ejemplo, Bill Evans, Stan Getz, Herbie Hancock, Lee Konitz, y que incluso un tema que él compuso junto a la letra de Jorge Calandrelli y música de Sergio Mianovich, que se llama Cuando el amor era todo lo que teníamos, lo grabó ni más ni menos que Tony Bennett. Bueno, hizo la música, por ejemplo, de la película Los jóvenes viejos de Rodolfo Kump. Yo creo que no fue bien tratada por la prensa la muerte de Sergio Mianovich. Como así, yo creo que estuvo bien dimensionada la muerte de Caloi. Estoy hablando como periodista ya veintipico de años. Creo que Caloi sí fue bien dimensionado su importancia. Mañana sale un suplemento especial en Clarín y fue bien cubierto en todos los medios. Creo que lo de Mianovich de algún modo pasó un poco inadvertido, tal vez por la muerte de Caloi, que ocurrió dos días después. Sí, tal vez. Sí. Pero igual me parece que merecía más. Él tenía un perfil bajo muy muy pronunciado, Sergio Mianovich. ¿Cómo te va, querido Miguel? Bien, buenas noches a la audiencia, a todo el equipo. Bien, chicos. Bueno, decíamos de Caloi. Vamos a estar hoy hablando también de Caloi, que tenía un costado que quizás no fue muy abordado, que es el costado de amante de la música popular y, por qué no, de autor de tangos. Vamos a hablar de Caloi en un ratito. Y tenemos muchísimo, muchísimo, realmente. Va a estar aquí en vivo Pablo Agri, violinista como su padre, como Antonio. Va a venir con un bandoneón y un pianista. Yo te digo que el trío violín, piano y bandoneón me parece uno de los formatos más fabulosos del tango. Sí, y aparte estamos hablando de Pablo Agri, que realmente es uno de los mejores violinistas de la actualidad, responsable de discos bellísimos como A Dúo Tango, como Agri por Dos, un disco que hizo junto al padre hace ya unos años, Cuadros Tangueros. Es realmente maravilloso escuchar ese violín inspiradísimo de Pablo Agri. Ahora, qué loco, ¿no? Que el hijo de Antonio Agri, violinista de Piazzolla, entre otros, es violinista. Uh-huh. ¿Y cuántos casos hay de hijos que continúan lo que el padre hizo? Y yo creo que hay que ir por el lado de la genética a esta altura. Porque pensemos nada más, por ejemplo, el tango. Tenemos Néstor Marconi. Con Leonardo Marconi, que es hijo y es pianista de su trío. Horacio Salgan, César Salgan, pianista, casi una especie de espejo, ¿no? De el mismo estilo, el mismo piano. El mismo modo de componer. César Salgan no fuese el hijo de Horacio Salgan, sería uno de los mejores pianistas de la Argentina. Seguramente. Bueno, Ubaldo de Lío, recientemente fallecido, su hijo es bajista, ese es otro de los casos. En el caso de Magaldi, ¿no? El gran cantor también tuvo un hijo que se dedicó sin demasiada suerte. Bueno, Roberto Firpo, el pianista, también tenía un hijo músico. Bueno, empezamos en Pugliese. Osvaldo Pugliese tenía a la hija Beba y a la nieta Carla. Sí, que son los tres músicos. E incluso el padre de él... Y todos pianistas. Sí, y el padre de él no era músico profesional, era músico aficionado. Así que eran cuatro generaciones. Y saltando a otros géneros, digamos, el rock. Hablemos de rock argentino. Sí. Los dos más grandes músicos de rock argentino, Charlie García y Luis Alberto Spinetta, sus hijos son músicos. Migue, en el caso de Charlie, Dante, y no solo Dante, sino que también está Valentino, uh-huh, que también hace rap. Sí, hay muchísimos casos. Dentro de la música brasileña pensaba, por ejemplo, el caso de María Rita, cantante, hija de la gran Elis Regina, otro de los casos. En la música brasileña también está lleno. Elis Regina y César Camargo Mariano. Sí, exactamente, también músico. Bueno, Caetano Veloso con Moreno. Sí. Podemos seguir eternamente. Bueno, pero me parece que es una buena consigna para que nuestros oyentes nos iluminen, nos digan hijos músicos como sus padres, que quizás nos estamos perdiendo, pero ahí, bueno, no nos metimos con el folclore, hay muchísimo folclore argentino, jazz, rock, rock internacional, digo, el hijo de Bob Dylan, el hijo de los hijos de John Lennon. Uh-huh. Miguel, ¿a qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Y también estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Gracias Patricia Ludueña, gracias Raimundo Rosales, gran letrista Raimundo Rosales, gran comunicadora Patricia Ludueña. Muchas gracias, queremos que se comuniquen con nosotros. Hoy tenemos la presencia estelar en la operación técnica de Natalia Liubarov. La Promesas del Este, ¿conocés la película? No. Acá la tenés, no. Liubarov, que hoy festejó el triunfo de Federer. ¿Por qué el triunfo de Federer? Lo festejó. Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Bueno, un toquecito más de Sergio Mianovich. ¿Eh? Vamos a escuchar. Dale. You say that. You say that she's beautiful. You say that she's wonderful. You say that because you're in love. You say that she's glamorous. You say that she's humorous. You say that because you're in love. I've known girls much prettier, much wittier than her. I've said it before, but you never hear. Then time will change everything as nothing is permanent. So take what you can from heaven above. For right now, you know you're in love. Much prettier, much wittier than her. I've said it before, but you never hear. Then time will change everything as nothing is permanent. So take what you can from heaven above. For right now, you're positive about now. You're definite about now. El otro color del sábado. Thank you. And the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you when I sing you a moonlight serenade. Let us pray till break of day in love's valley of dreams. Just you and I. Song in the moonlight, a love song, my darling, a moonlight serenade. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Cuánto salón blanco, cuánta película de aquellas de teléfonos blancos, justamente. Y lo que estamos escuchando es la orquesta Inestable, que es una orquesta que está provocando un pequeño fenómeno en el Teatro Mandril, ahí en Humberto Primo, al 2700. Unas 200 personas van cada viernes ahí al Teatro Mandril, y realmente se está provocando una especie de reunión de generaciones. Va gente de 20, gente de 50, algo parecido a lo que ocurrió con Los Amados y el Bolero. Bueno, esto está ocurriendo con la orquesta Inestable, que estamos escuchando su versión del clásico de Glenn Miller, y el swing, los tiempos de las grandes orquestas. Y me parece que excede también la orquesta Inestable, porque hay otras manifestaciones de volver a este tipo de jazz, un jazz más alegre, más liviano, más melancólico. El sábado pasado estuvo aquí tocando Mariano Mazzolo su armónica, y vino con un clarinetista y con un guitarrista, y hacía básicamente cosas del Hood Club francés. También hacía algunas cuestiones balcánicas y mucho swing. Sí, mucho link a Oscar Alemán también. Mucho Oscar Alemán, y también hace poco pasamos a la Raskowski Hood Club, que también hace una versión, por ejemplo, de Bésame Mucho, que en la versión que tenía Oscar Alemán del clásico El Bolero. Y una especie de escena que tiene que ver con el swing y con este viejo jazz. Y con el baile, ¿no? Y con el baile, exactamente, como con el baile. Y con reivindicar a gente como Benny Goodman, como Django Reinhardt, como, bueno, Glenn Miller y tantos más. Sí. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, estamos aquí en Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo. Estoy con Andrés Casac, con Miguel Vicente, Natalia Liubarov, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo y muchos más. Después de las 11 va a estar llegando aquí Pablo Agri con su violín. Viene con un fuelle y un pianista, así que tenemos una noche realmente completita, y va a haber ahora en un ratito un gran homenaje al Caloi musical, ¿no? Uh-huh. A un costado no tan conocido de Caloi. Bueno, y salieron muchos discos, y uno de los discos que salió es un Grandes Éxitos de Carlos Varela. Carlos Varela es un músico cubano que de algún modo se presentó en su momento como algo así como lo que venía después de la nueva trova cubana. Y esto significaba, en términos políticos, como, bueno, soy hijo de la revolución, estoy de acuerdo con la revolución, pero tengo críticas para hacer. Y esas críticas, algunas cayeron bien y otras mal. De todos modos, el tiempo pasó, Carlos Varela se impuso, ya pasó, ya es una persona de 50 años, pero en su momento fue, sobre todo en mediados de los 80 y 90, como lo nuevo, lo que venía después de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú y otros. Y bueno, Carlos Varela presentó el viernes, este viernes, ayer, en el Ya, este disco, todos sus grandes éxitos, y lo vuelve a repetir el próximo viernes 18 de mayo. Algunos lo llaman el Bob Dylan cubano. Algo por ahí anda la cosa. Escuchémoslo. Carlos Varela, una palabra. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Yo debo agradecer realmente tanta belleza que me dio el programa Caloi en su tinta. He pasado largos sábados de mi tierna juventud viendo cortos increíbles, cortos generalmente que llegaban de países de Europa del Este, en tiempos que no había tanta comunicación, que no había internet, y la figura de Caloi explicando de modo muy didáctico, muy sobrio, muy certero, muy preciso en la elección de las palabras, explicando un poco el contexto de cada corto. Realmente yo creo que Caloi en su tinta fue un programa fundamental en el desarrollo de la animación y también de la historieta en este país, en nuestro país, en Argentina. Bueno, una de las tantas facetas que tuvo Caloi, que como todos saben falleció esta semana. Y bueno, más allá de todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha dicho, fue un personaje múltiple y muy, muy abarcador de disciplinas. A mí siempre me da la impresión que Clemente y que Bartolo, sobre todo, respiraban tango, ¿no? En esas atmósferas, en sí. lo que decían. Sin embargo, hay una cosa muy porteña ahí. Sí, sí, hay una cosa muy porteña. Pero sin embargo, por ejemplo, tuvo un costado muy rockero. Él se acercó mucho a los Almendra sí. a fines de la década del 60, tenía unos 20 años Caloi, y se acercó a Spinetta, Emilio de Guercio, Molinari y Rodolfo García y les ofreció hacer un libro con textos, con poemas, con fotos. Y de hecho se empezó a hacer ese libro y después se separó Almendra. Y se sacó el libro, Caloi más Broccoli y más Carlo Marcucci, con lo que había, que no fue un libro muy completo. Y después, de hecho, colaboró con los Divididos. Tiene muchas facetas. Sí, muchísimas. De hecho, bueno, uno de los chistes, una de las tiras que tiene que ver con Clemente, hacía referencia cuando fue el regreso de Almendra, entre fines de los 70 y principios de los 80, hacía referencia al regreso de Almendra. E incluso ya que estamos hablando de padres e hijos artistas, en este caso padre ilustrador y hombre muy curioso de la música, uno de los hijos del gran Caloi es ni más ni menos, uno de ellos es Tute, excelente ilustrador, pero otro de ellos es Tomás, que es uno de los integrantes del conjunto Mamushkas, un grupo de rock. Claro. Sí, sí, y Aldana es una cineasta que sí. está radicada en Humahuaca, está casada con el hijo de Jaime Torres. Y tienen ese proyecto hermoso que es la Casa del Tantanacuy. La Casa del Tantanacuy, el hijo de Jaime Torres es uno de los integrantes de Humahuaca Trío, un grupo que reúne, que fusiona rock y folclore, un power trío. Y Aldana es cineasta, digamos, bueno, todo, es muy, bueno, y María, la ahora viuda de Caloi, también es cineasta. Bueno, y hay muchas, muchas facetas. Y aparte, un tipo muy, muy, muy curioso, Caloi. Yo creo que la curiosidad es lo que mueve el mundo. Y quiero aprovechar para destacar cada una de las contratapas de Juan Forn en página 12 de los viernes. La última estuvo dedicada justamente a la curiosidad, lo importante que es la curiosidad en el desarrollo de un ser humano. Y yo creo que Caloi era un gran curioso. Y además era un tipo muy picante. Y creo que escuchemos un testimonio de él que le dio a Emilio de Guercio justamente para el programa Cómo Hice, que es una especie de vivisección de grandes canciones populares. En este caso la canción es Balada para un Loco, y Caloi dice de un modo risueño, pero no tanto, que él sospecha que a lo mejor la obra de Horacio Ferrer es tomó prestado algunos elementos de una historieta suya previa, un año previo, que publicó en una revista, él dice, Caloi, ahora vamos a escucharlo, Análisis, una revista un tanto ignota. Escuchemos a Caloi hablar de Balada para un Loco. Yo estuve convencido durante mucho tiempo, nunca se lo dije esto al autor de la letra, Ferrer, de que me había choreado la letra, inspirado en una página que yo había publicado, en una revista que leía muy poca gente en esa época en la que yo publicaba, que era la revista Análisis. Y esa página tenía también ese espíritu que de la Balada por un Loco, porque decía textualmente, era un tipo que caminaba por las calles de Buenos Aires, por las callecitas de Buenos Aires, y decía, hoy los monumentos abandonaron la rutina y bailan al compás de músicas alegres. Y se veía los monumentos, ¿no?, a San Martín con el caballo bailando arriba del pedestal. Dice, los semáforos parecen tres flores, una roja arriba, en el medio una margarita amarilla en apogeo y otra verde esmeralda más abajo. El tipo seguía caminando y decía, la gente tiene los ojos encendidos y una sonrisa amplia, abierta, contagiosa. Y los autos parecen traviesas notas musicales del pentagrama de las calles. El tipo sigue caminando, dos cuadritos, se va poniendo cada vez más colorado y en el último dice, creo que estoy enamorado, ¿no? Así que bueno, yo digo humorísticamente que me choreó la letra. Esto es lo que estaba en el aire de ese Buenos Aires y que después explotó en los años 70 justamente, ¿no? Caloi, refiriéndose a las similitudes de Balada para un Loco a una historieta suya, el hombre caminando y haciendo reflexiones poéticas y existenciales y filosóficas fue un clásico de Caloi, que convengamos que fue mucho más que el creador de Clemente. De hecho, él desarrollaba, sobre todo en la última página de la revista Viva, en colores, desarrollaba un despliegue gráfico de colores realmente más cercanos a un artista plástico que a un historietista. Y bueno, tenía esos dos mundos. Yo creo que tanto ocurrió con Fontana Rosa, como los dibujos de Cris, como muchos más, que finalmente la tira diaria se convierte en el mendrugo diario, en el sueldito, digamos, la casita de los viejos, ¿no? La seguridad, pero después esta gente volaba mucho más allá de Clemente, y de hecho volaba tanto que hasta le gustaba ponerse a escribir algunas letras de tangos, y una de las letras de tango la musicalizó Raúl Carnota. Vamos a escuchar un poquitito y después me encantaría hablar con el autor de esta música. Un fantasma vaga errante y entre cortes y gambetas van marcando su silueta los brillos del empedrado, cielo de estrellas bordadas acompasan el andar del tranvía de Bartolo, último tranvía solo. Solo en una rueda y tres ventanas que le alcanzan pa' moler esa ansiedad de la loca caravana, de vértigo, de urgencias y bocinas, de mil luces que invadieron con sus ecos la ciudad. Mientras queden vías todavía, rodará muy lentamente como un bandoneón que de repente se larga a andar. Se mete en el revoque de un muro descascarado o en el medio del bostezo de algún barrio suburbano hasta el final del milenio. Sus chispitas conservó el tranvía de Bartolo, último tranvía solo, solo en una rueda y tres ventanas que le alcanzan pa' moler esa ansiedad. La voz de Hernán Lucero, el grupo Los Bardos Caeneros, la música de Raúl Carnota, la letra de Caloi, el tranvía de Bartolo. El tranvía de Bartolo, que finaliza la letra de Caloi, nadie le ha fijado el recorrido. Rodará hasta que una mano de asfalto fatal tache el camino, lo tumba al fin. Un poco lo que yo siento ahora con el adiós demasiado prematuro de Caloi. Y bueno, estamos comunicados con el autor de esta música, con un amigo, estuvo hace algunos sábados aquí en el estudio, en el piso. Raúl Carnota, ¿cómo andás, Raúl? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Bueno, acá estamos evocando a Caloi y bueno, rescatamos este tango hermoso que compusieron, el tranvía de Bartolo, ¿no? Un temazo, la verdad. Hace muchos años, porque al principio la historieta que arrancó era Bartolo. Claro. No era Clemente. Y en ese momento estábamos casi todo el día con el negro de acá para allá. Que eran más o menos los 70, ¿no? 70, ah, la flauta. Sí. Y bueno, en un momento lo hicimos como una broma. Y quedó años ahí colgadito. Porque después inclusive, de alguna manera, no digo que perdió vigencia, pero como el personaje se lo comió Clemente. Se lo comió, claro, claro. A Bartolo. Y Bartolo desapareció. Uh-huh. Que era el que manejaba el tranvía. Pues es que estaba escuchando hoy el programa de Carlos Ulanowski del mediodía, los sábados, sí. y hablaba de este tema, ¿no? Caloi contaba cómo fue que Clemente se devoró a Bartolo. Y en un momento el negro Caloi dice, lo que pasa es que entre nosotros era muy complicado dibujar todos los días al tranvía de Bartolo. Era mucho más fácil dibujar a Clemente. Dice que supongo fue una de las pero causas. Aparte, Clemente era más popular, más abierto, porque Bartolo era un filósofo de Buenos Aires. era un Julián Centella. Y entonces, obviamente, fue más popular Clemente. ¿Es el único tango o el único tema que compusieron juntos? Sí, creo que sí. Escúchame, ¿cómo fue el... ya sé que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo fue el modo? ¿Él escribió la letra, vos le metiste la música, laboraron juntos? Claro, porque me dice un día, mirá, mirá lo que escribí. ¿Qué sé yo? ¿A vos te parece que se podría hacer algo? Le digo, mirá, vamos a darle forma. Forma de letra de canción, ¿no? Y bueno, lo estuvimos ahí laburando entre los dos y quedó, digamos, la esencia, toda la esencia de lo que él había escrito. Lo único que le cambiaba un poquitito la forma para que pudieran entrar en formas musicales. Uh-huh. Y no fuera tan irregular. Y bueno, lo hicimos, pero después ahí quedó. Y después, con los años, apareció Hernán Lucero, que tenía ganas de... me contó que tenía ganas de grabarlo, y me acordé del tema, en realidad. Y bueno, ahí fuimos con el Negro, lo terminamos de acomodar, lo metimos en Sadaic, y ahí arrancó, empezó a volar el tema. Raúl, y en esa relación de Caloi con la música, él era un curioso de todos los géneros, del tango, del folclore, del rock, ¿cómo era en eso? En realidad, nosotros íbamos a recitales de rock. Yo me acuerdo una vez que fuimos juntos al cine Ritz. ¿Se acuerdan ahí? Sí. En Cabildo. Sí, sí, sí. Cabildo y La Croce, ¿era? Claro, sí, donde ahora está... por ahí. Cerca de Cabildo y La Croce, sí. Por ahí. Y resulta que estábamos escuchando un concierto de Alas. Mirá vos. Del grupo de Gustavo Moreto. Progresivo, rock progresivo. Claro, pero dicen que los dos éramos también de ese palo, ¿viste? Claro. Y entonces me acuerdo que terminamos sacando chicos, porque el cine ese daba, la parte de atrás del cine, del teatro, cine teatro, daba a la casa de un general del ejército, que me acuerdo se llamaba Calcaño. Y se ve que el tipo se puso medio verde y mandó a un grupo de cadetes, calculo yo, una inconsciencia, ¿no? A tirar granadas de gas lacrimógeno, porque le dio bronca, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, vos y salimos los dos con dos pibes debajo del brazo, porque... nosotros ya estábamos bastante habituados a esas represiones, y los chicos esos que había ahí, que eran de otra extracción, no estaban muy habituados a los gases lacrimógenos y esas cosas. Bueno, agarramos y salimos los dos, me acuerdo que se interrumpió el recital, y salimos los dos con un chico de cada brazo, ¿no? Sacándolo para afuera. Claro, bueno, completando un poco la pregunta que hizo Andrés, yo he compartido en la casa de Caloi, ahí enfrente al Parque Lezama, unas tertulias musicales que él organizaba con los músicos que veneraba. La cosa era así, lo llamaba, por ejemplo, yo estuve en una que estuvo Peteco Carabajal, pero también lo hizo con Horacio Salgán, con Elio Mar y con Suma Paz, sí. Cosa que marca el muy buen gusto que tenía por la música popular Caloi. Él yo es fui, melómano. Claro, él agarraba y, por ejemplo, contrataba, le pagaría a un músico que le gustaba e invitaba a un grupo de amigos selecto, cobraba un pequeño dinero para el sonido, para el vino que se destapaba, claro. Y eran unas veladas extraordinarias que uno realmente la pasaba muy bien. Todo eso en el jardín cuando era verano, sí. O en el living cuando no hacía tanto calor. Y después me acuerdo de verlo en el Tantanacuy, ahí con bandas de sicuris y claro. Con todo el folclore del noroeste y de claro. La cuna. Y le gustaba mucho todo lo que fuese nacional y popular, básicamente. Sí, en general, bueno, él era... pero aparte siempre, siempre que dibujaba, escuchaba música. Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, queríamos recordar a Caloi, digamos, después que Hernán Lucero hizo un disco entero con el hijo de Caloi, con uh-huh. Tute, sí, claro. De tangos nuevos. Sí. O sea que la colaboración, Hernán Lucero, un gran cantor, sí, y claro. Un Luasó continuó, y Tute tiene mucho del padre, tiene sí. Mucho, además sí. De ser dibujante como el padre, digamos, tiene físicamente muy parecido. Tiene... sí, son muy parecidos. ¿Estás bien, Raúl? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, es un momento especial, sí. Obviamente. Sí, sí, sí, sí. Pero es así la vida. No queríamos dejar de recordar aquí en Flores Negras a Negro Caloi, y queríamos también conversar con vos porque nos encanta el tango que hicieron juntos allá lejos ese tiempo. Me alegro. Bueno, Raúl, un abrazo grande, gracias. Bueno, un abrazo grande para todos. Chao, Raúl. Bueno, Raúl Carnota, que creo que era del 70, yo no sabía que era tan viejo. Sí, sí, mencionabas recién incluso, bueno, el tema de Tute y la continuación de alguna forma, tanto sus rasgos físicos como en sus dibujos, como hasta en su personalidad, ¿no? Y realmente es impresionante eso. Y es, hay que decir también, hay que destacar el talento que tiene Tute y cómo continúa de alguna forma la dinastía de los Loiseau, porque es un gran ilustrador y también un buen futbolista. Hemos compartido ahí unas veladas con el hijo un gran de Caloi. Futbolista. Juega bien, la verdad, tiene buena pierna. Estamos con el tema de los hijos, justamente, y estamos hablando de los hijos de los músicos, porque en un rato va a estar aquí Pablo Agri, el hijo de Antonio Agri. Bueno, Gabriela Abuso no deja de señalarlos el caso de Ligia Piro, que es la hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro. Bueno, yo le agregaría también a Alfredo Piro, que es cantor. Bueno, ahí nos decía Miguel Vicente que viene de ver un espectáculo en el cual, por ejemplo, estuvo Yamila Cafrune. Exacto. ¿Quién más? ¿Dijiste alguien más? Bueno, estuvo Marian Farias Gómez. Marian Farias Gómez, Julia Senco. Marian Farias Gómez tiene un hijo, se llama Juancho Farias Gómez. Es el hijo, ¿no, Juancho? Del Chango Farias Gómez. Claro, del Chango. Del Chango Bueno, y es increíble la cantidad de Hugo Díaz, Mavi Díaz. Mavi Díaz, Hugo Díaz, hablemos de Lito Vitale, M, hija de Lito Vitale y de Verónica Condomí. ¿Qué más tenés? Sí, hay más. Bueno, yo, Gilberto, su hija también es cantante, es otro de los casos que uno podría mencionar. Chucho Valdés y Bebo Valdés, ¿no? Ese claro. Es un buen caso. Bueno, queremos que nos ayuden con esta, con este juego. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. O si no, al 0810-222-0870. Bueno, también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Y bueno, decíamos Elis Regina y María Rita. Salieron 5 discos dobles de Elis Regina, algunos de ellos realmente formidables. Elis Regina, la genial cantora brasileña que murió trágicamente en el 82, que dejó, digamos, se venía, iba a conquistar el mundo. Pero bueno, quedó trunco todo eso. Lamentablemente ahora salieron unos discos, algunos de ellos inéditos, y hay un momento de un concierto en vivo en el cual se trenza en una especie de zapada con Hermeto Pascual al piano para hacer un clásico de Jobim, Corcovado. Es Regina, Hermeto Pascual, Corcovado. Thank you. cada abelha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade. Negras. Hasta la medianoche con Mariano del Mazo. Flores negras. Hasta la medianoche con Mariano del Mazo. Quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Buenas noches. De los hijos también de un cantante, Hugo del Carril hijo, el hijo de argentino de Ledesma, Claudio Ledesma, y no sé si es un hermano o el hijo de, bueno, en este momento no recuerdo el nombre bien del cantante, de un cantante que cantó con De Angelis, no importa. El programa está muy bueno y gracias por el homenaje. Quisiera saber si Sergio Mianovich tiene algo que ver con Sandra Mianovich. Buenas noches, mi nombre es Aida. Bueno, ya vamos por el tema que están hablando de los padres y los hijos que son músicos, y pensando un poquito más, yendo un poquito más atrás en la historia, digamos, pensé, me acordé de uno de los más geniales músicos que ha habido en todos los tiempos, que fue Mozart, y que su papá era músico en ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero. Muchas gracias a todos, hay muchos más mensajes por todos lados, telefónicos, en Facebook. Lo que estamos escuchando es Cuarteto de Nos, grupo uruguayo de muchísima trayectoria, ya longevo, y va a estar actuando en el Luna Park el 22 de junio. Lo que estamos escuchando es un tema de su nuevo disco, Porfiado, Cuando Sea Grande. Un tema que remite un poco a cierta canción de la Bersuit, ¿no? Uh-huh. Tema que es creo que unos hits de la temporada. No deja de ser curioso el éxito que está teniendo ya desde hace algunos años la avanzada de rock uruguaya en Argentina. Estoy pensando puntualmente en Cuarteto de Nos, en La Vela Puerca. Hoy mismo La Vela Puerca está tocando en Jeva. Sí, pero es increíble, ¿no? Porque parecería como que el rock recién ahora hubiera llegado. E históricamente Uruguay tuvo muy buenos grupos de rock, los Buitres. Yo tengo una teoría. Y es, yo tengo una impresión también que me parece que vamos a coincidir, que es el rebote de Jaime Ross. Ross primero en bandas de rock argentinas y a su vez es el triple espejo, ¿no? Sería una cosa muy loca, porque yo creo que en un momento Bersuit, Los Piojos y otras bandas le robaron a Jaime Ross. Y las bandas uruguayas, todo entre comillas, ¿no? Le robaron a esas bandas argentinas. Sí. Que muy influidas por el uruguayo. O sea, no hubo un robo uruguayo directamente a Jaime Ross. También Mateo acá fue muy influyente en otro tipo de música, en cantautores. Y ahora uno escucha La Vela Puerca, escucha Cuarteto de Nos, o incluso escucha No Te Va a Gustar, que llenan estadios, no se advierte una gran un gran matiz uruguayo. Son prácticamente, se borraron las fronteras de las diferencias entre el rock argentino y uruguayo y, digamos, sí, suenan muy parecido a como puede sonar un grupo de acá, como puede sonar Capanga, qué sé yo. Sí. Cosa que, bueno, tiene que ver con las comunicaciones, con que estamos muy cerca. Y estas bandas ocuparon un lugar que dejaron vacante las argentinas y son realmente muy masivas, sobre todo La Vela Puerca y No Te Va a Gustar. Sí, y también en ese juego de espejos tiene bastante que ver el tema de los productores, porque el Cuarteto de Nos es una banda que tiene ya 30 años más o menos de historia y sin embargo recién en 2006 empezó a tener una repercusión masiva importante acá a partir de su trabajo con Juan Campodónico. Sí. Y pensaba en Campodónico, en Santa Olalla, todos esos productores que trabajaron con Árbol o con bandas argentinas, bandas uruguayas, y cómo, digamos, es un sonido compartido en algún sentido y, digamos, homogeneizado, ¿no? Porque es un poco homogéneo todo, finalmente. Sí. En un rato vamos a estar hablando de los discos que nos han enviado, entre ellos uno de Arcoiris, ya que mencionaste a Santaolalla, Arcoiris sin Santaolalla, el Arcoiris actual que lidera Ara Tocatrián. Vamos a estar hablando de lo que recibimos. ¿Qué más? Bueno, en un rato viene Pablo Agri. El miércoles estuve en la presentación en Samsung, ahí lo que antes era Michelangelo, ¿no? Sí. A la vuelta de la trastienda, en el pasaje 5 de julio en San Telmo, estuve en la presentación del disco debut de la hija de Rubén Rada. Fíjate si estaremos todos un poco viejos. Hablando de hijos, ¿no? Una niña de 21 años con una fuerza increíble, musicalmente se mueve en terrenos del funk, del soul, del hip hop, y tiene esa imagen muy fuerte tipo Rihanna, tipo Beyoncé. Y impacta la morocha, ¿eh? Impacta, sí. Y sí, sobre todo escénicamente. Canta así, y escuchemos un tema que es quizás uno de los temas más bailables de su disco debut, titulado Afrocen. Todos los temas son de ella y de Nicolás Ibarburu, el guitarrista Jaime Ross, a la sazón pareja de Julita Rada, y de la producción también de Nico Cota, el argentino Nico Cota. Encendida, lo nuevo, el debut, mejor dicho, de Julita Rada. Voy encendida, sintonizo tu señal. Voy encendida, el impulso. Otra vez estoy aquí tratando de escuchar lo que quieren los demás. Mucha interferencia no me deja entender lo que está dentro de mí. Voy conectando con mi mundo, busco la calma eterna, sigo el camino del impulso. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Flores Negras, la canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, por la radio pública. Es camino pa' Santo Mé. vez que miño luz, que mostra vez que miño luz, es que miño pasando me. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclar. Se posso escrever, te escrevi. Se vou esquecer, te esquecer. Até o dia que não voltar. Se vou escrever, te escrever. Se vou esquecer, te esquecer. Até o dia que não voltar. Saudade. Saudade. Saudade. Saudade. Desse minha terra, San Inclán. Pasaron 9 minutos de las 11. Estamos muy felices. Acaban de llegar los musicantes, diría Edmundo Rivero. Está aquí Pablo Agri con su violín, Lautaro Greco con su bandoneón y Emiliano Greco, que se va a sentar al piano un rato más. Vamos a estar charlando y escuchando los buenos tangos de Pablo Agri y, bueno, su gente, en este caso en trío. Él ha estado en cuarteto, en sexteto, duplas. Bueno, vamos a estar conversando con Pablo Agri, un músico que admiro desde hace muchísimo y que nunca podíamos encontrar el hueco para invitarlo. Ya vamos a estar hablando de todo esto con Pablo. Bueno, escuchamos el clásico de Cesárea Évora, Sodad, con la participación vocal de Bonga, que es un cantante africano. Es un disco que acaba de salir, lo publicó Sony, y son todos los duetos que hizo Cesárea Évora. Recordemos que murió el año pasado, que en sus últimos años de vida vino bastante a Buenos Aires, se presentó en varias ocasiones, en el Gran Rex sobre todo, se la conocía como la diva de los pies descalzos, y en estos dúos que se acaban de compilar y se acaban de publicar, pero que en realidad fueron grabados durante los últimos 15 años, está por ejemplo Caetano Veloso, está Salif Keita, entre muchas otras figuras, está Compay Segundo también. Sí, bueno, está Adriano Celentano, está Marisa Monti, está Pedro Guerra, ¿quién más? Hay dos temas de Caetano Veloso, un disco muy recomendable, no deja de ser un compilado, pero es una gran artista la caboverdiana. ¿Qué más? Tenemos muchísimo material que nos han enviado, nos llegó el nuevo material de Miguel Poveda, es un cantor flamenco que incursionó en el tango, de hecho fue durante un tiempo cantor de la orquesta de Rodolfo Mederos, va a estar actuando el 24 de mayo en Gran Rex. A ver, fíjate, decí que yo voy a buscar la... Bueno, y otro de los discos que también nos llegó y que agradecemos, Julián Peralta, a la sazón el gestor de la orquesta típica de Astillero y también de, bueno, uno de los gestores de la Fernández Fierro en su momento, acaba de publicar el disco Un Disparo en la Noche, que es una serie de discos junto a una orquesta típica, tangos nuevos. Entre otros está, por ejemplo, hoy, está Regime, un tango de El Tape Rubín, interpretado por Juan Villarreal y la orquesta que dirige Julián Peralta, Rock and Roll también, entre otros, en versión tangueada, ¿no? Por supuesto. Bueno, Un Disparo en la Noche, el título del disco que vamos a escuchar y comentar prontamente. Miguel Poveda va a estar actuando el jueves 24 de mayo en el Teatro Ópera, ahí enfrente de Gran Rex. Un oyente preguntó si Sergio Mianovic era algo de Sandra Mianovic. Sí, fue el tío de Sandra, y de hecho han llegado a tocar juntos. Hablando de cantadores, se reprogramó la fecha de Tomatito, que fue anunciada aquí en Flores Negras. Finalmente Tomatito viene con su sexteto a hacer un homenaje a Camarón de la Isla recién el 28 de noviembre. Hubo una modificación en la gira latinoamericana, así que el espectáculo Luz de Guía del guitarrista Tomatito, en homenaje a los 20 años de la muerte de Camarón, va a ser el 28 de noviembre en el Gran Rex. Sí. Es un año con muchos aniversarios redondos porque se cumplen, bueno, los 20 años de Camarón de la Isla, de su muerte, también los 20 años de la muerte de Astor Piazzolla el próximo 4 de julio. Prontamente también se están cumpliendo los 20 años de la muerte de Yupanqui el 23 de mayo. Está previsto una serie de homenajes. Así que vamos a estar hablando de todos estos músicos decisivos a lo largo de los próximos programas. Bueno, gracias Silvana Rodríguez por tu mensaje en Facebook. Gracias también Gabriela Abuso. Hay unos mensajitos, vamos a escucharlos, dale. Hola, Hay muchos. El francés este, Serge Gainsbourg, tiene una hija que a mí me gusta mucho, Charlotte. Muy bueno todo. Gracias. Sí, buenas noches. Mi nombre es Julián, hablo de Villa Crespo. No quería dejar de mencionar a John Lennon, que sus dos hijos son músicos, tanto Julian como Sean. Bueno, muy buen programa. Gracias. Muy bien, ¿a qué teléfonos, Miguel, están llamando? A los teléfonos 4999-8700 y también pueden llamar al 0810-222-0870. Muy bien, señores, vamos a escuchar un temita más y ya luego vamos a estar acá escuchando tango en vivo en Fresneras. ¿Te acuerdas del disco Superville que salió hace unos 6, 7 meses? Sí, de Luciano Superville. ¿Cómo nos gustaba el tema ¿A dónde van los pájaros? Uh-huh. ¿No? Ahí va, Superville. De lluvia, no es un adiós, ni una pared infranqueable entre los dos, entre los dos. Por favor, no hablemos del clima. Esas rosas con espinas son de plástico, y ese mundo no es real, es fantástico, fantástico. Por favor, no hablemos del clima o el tránsito, o del tránsito. Estamos perdidos en nuestra ciudad y nuestra ansiedad. ¿A dónde van en otoño los pájaros? Me pregunté en la ventana, mirándolo. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Música. Corralera, señores, qué temazo de Aieta. O sea que lo tengo muy escuchado por el Quinteto Real y esta versión, digamos, está muy buena, muy buena. Pablo Agri Cuarteto, desde adentro es el disco que estábamos escuchando y bueno, tenemos el placer de estar con Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y gracias también Lautaro Greco y Emiliano Greco, bueno, miembro de este cuarteto, falta Juan Pablo Navarro en el contrabajo. Formato que a mí me encanta, ¿no? Cuarteto. Sí, a mí me encanta también, y justamente el tema que acabamos de escuchar, Correrá, es arreglo aquí de Emiliano. Así que justo, nos viene bárbaro porque es un arreglo que él hizo especialmente, bueno, también hizo Boedo, así que... Sí, a mí es una formación también que me gusta porque tenemos... En el disco y en los recitales, poco de todo, es decir, no es por ser mi grupo, viste que tenés que escuchar una hora de violín solo. Tocamos quicho, Juan Pablo toca una cadencia de 5 minutos de contrabajo solo. Hoy acá, Lautaro, acabamos de venir de tocar en el festival de Almirante Brown en Adrogué. Tocó Pedro y Pedro de Piazzolla, bandoneón solo, así que como que... Compartimos la música juntos, ¿eh? Ahora, ¿cómo funciona, por ejemplo, en tu caso, bueno, de los chicos también, la elección del repertorio, ¿no? Uno tiene para meterse en el océano de la historia del tango y va a decir, bueno, tengo que elegir 12 temas para un disco que va a ser un disco que me va a trascender, digamos. ¿Cómo haces, digamos? Porque te puedes meter con los años 20, como estamos escuchando con Corralera, Aieta, sí. O bueno, o con Quicho, algo más actual. Yo, la idea del cuarteto... ¿Buscás hay un concepto o van surgiendo...? El cuarteto nació un poco, hace 3 años empezamos, en el 2009, y surgió la idea de un poco contar con los músicos que he tocado. Entonces ahí está Julián, que ahora vamos a tocar, que es un arreglo del Tano Bernigeri, con el que he tenido la suerte de tocar mucho tiempo. Tocamos Éramos Tan Jóvenes de Leopoldo Federico, con el que con Lautaro integramos la orquesta. Bueno, es decir, contar un poco la historia con los músicos que hemos tenido la suerte de tocar y después de incorporar, porque más o menos la mitad de los temas son tangos nuevos, de Emiliano, hay uno mío, uno de mi viejo, un arreglo de Cristian Zárate que es espectacular. El que titula el disco, ¿no? No, ese es de adentro, claro. El otro es SP de Nada. Ah, bien. Claro, de adentro es un tema que escribieron... De Antonio Agri y Carly. Y Pepe Carly, exactamente. Y bueno. ¿Y el circuito de trabajo cuál es, Pablo? Digamos, ¿dónde se trabaja hoy en el tango cuando lo que querés hacer es mostrar una propuesta propia, personal? Instrumental, con tangos, ¿no? Instrumentales, sí. Muchos casos propios. La verdad que nosotros, por suerte, es decir, de los 3 discos que hice yo, digamos así, de solista con distintas formaciones, es el grupo que más hemos trabajado. Tocamos en el interior bastante, el año pasado tocamos en la Universidad de Córdoba, de San Luis, de Catamarca. Este año tocamos en un festival que se llama De los Jardines en Villa La Angostura. Bueno, tocamos hace 15 días en el Lecuni, en un que hicieron un festival de tango. Y después mucho exterior, ¿no? Y en el exterior, el año pasado tocamos en el... Se hizo el Tándem Buenos Aires-París y fuimos con el cuarteto, que la verdad que por suerte nos fue bien. Sí, no tanto en el exterior, la verdad. Más sinceramente bien. Estamos trabajando, estamos en el circuito, obviamente ellos son jóvenes, así que estamos en el circuito de tango con tempo, de Sanata Bar. Eso te quería preguntar. Bueno, ahora vamos a hablar también con Lautaro y con Emiliano. Digamos, vos tenés 43 años. 44. 44 años. Sos joven, no sos tan joven. Lautaro tiene no. 25. Claro. Un insulto. Soy un jovato de porquería. Ahora cuando terminemos vamos a dar una tunda por joven. Yo cuando lo anuncio digo, lo odio por joven. No, pero bueno, viste que hasta hace poco, qué sé yo, Elaya Blasquez era como la nueva del tango, viste, sí. que te, bueno, en los libros cuesta tango envejecer el tango. Sí, exactamente. ¿Me entendés? Vivimos en Formol. Claro, ¿no? Sí. No, este chico nuevo, ¿cómo se llama? Chico Navarro. Buenísimo. Claro, todo lo que no es, viste, de la década del 40 es sí, nuevo. Claro. Bueno, pero hoy hay un movimiento grandísimo. Eso te quería preguntar. ¿Cómo te incorporás vos a un movimiento que tuvo, por ejemplo, digo, para tirar algunas puntas, tuvo todo el trabajo que hizo Barchowski en su momento, como contraposición a algo más callejero y más con una pulsión diferente, más quizás popular, de todo lo que hicieron los de la Fran de Fierro, después, claro, ¿Vos cómo te incorporás a toda esa movida que ya tiene, creo que 20 años, ¿no? ¿Se puede hablar de 1990 como punto de despegue de toda la nueva camada? Sí, mediados de los 90, ¿no? Mediados, se puede ubicar sí, en general. Claro, sí. Bueno, yo la verdad es que... Porque vos aparte sos músico de la Sinfónica. Exactamente. Y sos el hijo de Antonio Agri. Exactamente, eso dice mamá. Si hay algo, si hay algo que puede estar tranquilo. ¿Sabes lo que decía? ¿Sabes que Piazzolla? Yo nací en el 68, fue el año que se estrenó la operita María de Buenos Aires. Entonces, mi viejo tenía las orejitas, ¿ves? Que yo tenemos todos orejitas chiquitos. Y mi viejo también tenía orejitas pequeñas. Entonces le decía, mi mamá se llama Eve, le decía, vos Eve le cortaste las orejitas a Pablo para hacerle creer que es hijo de Antonio. No, pero sí, soy parecido, no hay lugar a duda. El encuentro mío con, es decir, digamos, con los jóvenes, es sinceramente con ellos dos, porque para mi forma de ver son dos tipos que van a marcar el género de aquí en adelante, ¿no? Lautaro tiene 28 ahora tenés, ¿no? O no envejeces, no, 28. Es escriben, tocan muy bien. Ellos lideran un grupo que se llama Viceversa, uh-huh. Y seguramente lo conocen. Y también mucho con el, viste, el ciclo Tango con Tempo, que lo manejaba Farabella. Bueno, entonces como que ahí... Sí, aparte de Leopoldo Federico, ¿no? Ahí las entrañas de la gran orquesta actual, ¿no? Exactamente. Y yo siempre digo esto. Yo tengo 44, cuando... Yo viví siempre en Adroé, pero cuando cumplí 24 años, yo tocaba tango ya, obviamente, festejaba mi cumpleaños en una cabina telefónica, porque sí. No venía nadie, ¿viste? Escucharme tocar tango, claro, era yo. Y él, el año pasado, me invitó a Sanata, que festejó su cumpleaños, y me dice, vamos a festejar mi cumpleaños. Estaba lleno de chicos, de chicas, jóvenes, claro. ¿Viste? Que van a después a lo mejor bailan otra cosa, pero van y escucharon... Nos escucharon tocar, yo toqué un tema invitado. Está pasando algo. ¿Vos decías que eso? Me encanta. Sí, yo pensaba, Pablo, que por ejemplo hace 20 años, que yo también era más joven hace 20 años, pero no todos. Lo soy, pero iba a comprar discos y me preguntaban si era de tango y me preguntaban si era para regalar, ¿no? Porque era difícil pensar a alguien joven escuchando tango y me pasa, digo, con lo que vos decías, éramos en Sanata. Sí, sí, sí. A vos también te pasa. Sí, ¿no? Sí. Era lo mismo que el tipo que escuchaba ya. Yo soy más joven que ustedes, pero. Sí. 10 horas. Escuché por ahí que estaban probando el sonido, el muy buen sonido, y está a cargo Daniel Trenco, ¿no? Estaban probando, Julián, ¿puede ser? Muy bien. A ver, vamos a escucharlo, dale. Pablo Agri, violín, Lautaro Greco, bandoneón, Emiliano Greco, piano aquí, en vivo, en Flores Negras, son las 11:27 de esta noche, bellísima. Thank you. Pablo Agri, Lautaro Greco, Emiliano Greco, Julián. Bueno, buenísimo. Venga, vengan a la mesa, si charlamos los tres. Ven. Y vos también, Pablo, dale. Lautaro y Emiliano Greco. Bueno, vos es que el sábado pasado estamos hablando por teléfono con Leopoldo Federico, lo llamamos porque fue distinguido en el Senado con la distinción senador Domingo Faustino Sarmiento. También le decimos, bueno, si hay un premio merecido, cualquier premio que reciba Leopoldo Federico, le decíamos, es merecido porque lo que ha hecho, lo que está haciendo, el puente que ha tendido hacia las nuevas generaciones, la generosidad que tiene ahí desde su despacho de Adi con los huesos que le duelen, pobre, y siempre está, digamos, firme. De hecho, ha grabado en el último disco de ustedes, ¿no? En el otro, en Adúo. Bueno, ustedes están ahí metidos con Leopoldo, Lautaro. Sí, yo estoy en la orquesta hace un par de años. Y bueno, yo la verdad que soy un admirador total de Leopoldo, de su forma de tocar, de lo que enseña, digamos, tocando y siendo lo que es él, ¿no es cierto? Y la verdad que tocar al lado de él, uno aprende por osmosis, digamos. Y más vos siendo fuelle, ¿no? Claro, sí, totalmente. Lautaro y también Emiliano, bueno, ustedes participan de también, además de Viceversa, de algo que ocurre sobre todo en el circuito de Almagro, que Andrés siempre lo destaca, todo el corredor de Almagro, básicamente están en Sanata. Además, Sanata se completa con Museta, con, si querés, el Club Social y Deportivo Fran de Fierro, más allá está La Catedral, el Boliche de Roberto. Sí. Hay como una movida en la noche de Almagro que es fuerte. Y yo estuve en Sanata y realmente es impresionante, es donde van a parar los músicos cuando terminan de tocar. Sí, y ahí se respira otro clima, ¿no? Bueno, era un poco la idea, cuando abrió Sanata, que fue también hace 3 años más o menos, este sería el cuarto año, digamos, ¿no?, que está funcionando. Bueno, yo lo conocí al dueño y le dije, bueno, vamos a empezar a armar un ciclo acá a la medianoche, después de tocar, para ver qué pasaba, porque tampoco no sabíamos qué iba a ocurrir. Pero sí, empezaron a caer los músicos después de los laburos, porque es después de las 12 que empezamos a hacer el ciclo, y sí, se fue generando una onda bárbara. Los nombramos conciertos atorrantes porque la idea era hacer música, pero que también se genere una cuestión social linda entre la gente. Por eso, bueno, era un poco... Lo interesante es cuando se convidan, digamos, esos dos aparentes antagónicos universos, ¿no? Que son el universo más académico, más de estudio, y el universo callejero. Y ahí en Sanata yo creo que se da bastante. Y bueno, más para los callejeros, yo diría. Claro, bueno, es un poco la idea, ¿no? Porque hasta bueno, van también unas cuantas chicas. Es la segunda vez que decía la palabra chicas. Discúlpeme, no, pero estamos viendo un pico verde, hablando de nada. Yo siempre soy el primero que me rajo, porque vivo lejos que yo. Y esto me dice, quédate, que ahora se pone lindo. Cualquiera que sepa leer discursos, vos lo convocaste a ellos para estar cerca de chicas. Para decir, no, sí, me invitaron y había gente joven, tengo chicas. Tengo problema con no puedo asumir mi edad, ¿viste? No, y otro fenómeno que pasa y que es interesante de rescatar es que tanto el CAF, tanto lo que ustedes están haciendo ahí en Sanata, es que son ciclos organizados por los mismos músicos. Yo me acuerdo hace 5 o 10 años que los músicos un poco de tango se quejaban de la falta de espacio, la falta de lugares, y finalmente Y la falta de moneda. Sí, la falta de moneda, falta de productor privado, y finalmente lo mejor fue tomar ahí un poco ustedes mismos la iniciativa y empezar a generar ciclos, empezar a organizar, no sé, conciertos, sacar discos ustedes en forma independiente, dejar de esperar. Fue un poco lo que nos movilizó cuando ocurrió lo del Sanata aquí con los conciertos atorrantes. Al mismo tiempo estaba ocurriendo lo de Tango con Tempo, yo también participaba de esas reuniones. Y sí, fue un poco generar los espacios que no había, generar o sea, a ver, la hipótesis es que hagamos que la gente nos escuche para que empiece a interesarse por lo que hacemos, sí, ¿no? Sí, era un poco como que no había lugar donde expresarse. Entonces, primero vamos a mostrar lo que hacemos y bueno, después vemos cómo seguimos. Es un fenómeno muy interesante. Yo lo comparo un poco con el under del rock argentino de los 80, de principios de los 80, que después explotó. Quizás con la colaboración, entre comillas, de lo que fue la Guerra de Malvinas. Pero, digamos, no hay género en Argentina más vital que el tango en términos under, lamentablemente. No estoy hablando de ni siquiera de Leopoldo Federico ni de Ariana Varela, sino de los jóvenes que son anónimos, que están tocando, están aprendiendo. Ahora pateas un tacho de basura y te salen 5 fuelles de 20 años. Por suerte. Y bueno, se claro, tocan muy bien. Claro. Ahora, la otra vez nos dijo, no sé si fue Ardit, que decía una frase que a mí me dejó pensando. El tango es el único género en el cual vos tomás un taxi y el taxista te dice, che, vos sí que la estás levantando en pala, ¿eh? ¿Cómo están choreando con el tango? Tomás otro y te dicen, te estás cagando de hambre. Viste que en 10 minutos el tango es un género bárbaro o no pasa nada. Cuesta que haya un público, eso está claro. Bueno, ¿no? Esa es la idea, generar un público. Por eso, con lo que vos contabas de Almagro también, lo subsiguiente fue hacer el Festival de Almagro, que ya lo hicimos en 2 ediciones con mucho éxito. Así que bueno, es un poco la idea de generar ese tipo de espacios. Y en el caso de ustedes, ¿quién fue el puente? Digamos, antes, recién hablábamos de Leopoldo Federico y mencionábamos al padre de Pablo, Antonio Agri, como figuras fundamentales del tango, y también en los años 90 como gente que generó y se acercó a la gente joven a ellos, ¿no? Como que ahí hubo un puente para los músicos jóvenes de 20 y pico en los años 90 a través de ellos para acercarse al tango. Yo te quería preguntar a vos, Emiliano, Lautaro, y también en el caso de Pablo, en el caso de ustedes, ¿quién fue el nexo, ¿no? Esa persona, esa grabación, eso que los hizo acercarse al tango en los primeros momentos. Bueno, yo creo que en nuestro caso con Emiliano, básicamente es papá que toca el bandoneón y siempre mamamos de chicos el tango y nos gustó. Y él, aparte, nos enseñó a que nos guste el tango también, porque podría haber pasado totalmente lo contrario, como sí, muchas veces pasa. ¿Son algo, digamos, de Vicente Greco? No, nada. No, nada, que nada. Yo sepa, no. Por ahora. Vos, Pablo, ¿tenés en tu cabeza musical todos los violines grabados por tu padre? No. Bueno, te voy a decir uno. ¿Tenés claro cómo entra tu viejo en el solo de violín de Vida Mía con el Quinteto Real? Sí, no, bueno, sí, lo del Quinteto he escuchado mucho. Sí, sí, hay cosas. Para mí, vos que sea, es glorioso para ese momento de. ¿Tenés el presente? Lo que sí, es más, sí, me encantaría sí. que lo hicieras. ¿Sí? No. Pero es el momento que se mete y es un romanticismo. Es un romanticismo, sí. Sí, aparte está el Lástima que no traje el disco, lo voy a traer. Álvaro, tu hijo es increíble, tuve la oportunidad de hablar con él ahí en el Club del Vino algunas veces, y él se definía como autodidacta. Y a mí siempre me resultó muy curioso esa definición, siendo un hombre que tocó desde el Quinteto Real hasta, bueno, con Piazzolla durante muchísimos años. Sí, integró la muchas orquesta orquestas. Del Colón. ¿Me eso un poquito, con todo respeto? No. Porque algo tiene que... O sea... Yo cuando me dice que yo, Luis Salinas te dice, no, yo no leo música. Sí. Pero pará, no lees. No, o Salgan a veces también se define como un poco autodidacta. Mi viejo no estudió nunca académicamente. Es decir, el único maestro, que yo lo dije alguna vez, el único maestro que le conocí era en Rosario, un tipo que vendía pirulines. Es gracioso. ¿Qué enseñó a vender pirulines? No, el tipo era, se llamaba Dermidio Guastavino. Entonces todo el mundo dice Guastavino, de la familia de los Guastavino. No, de los pirulines. No, eran los pirulines Guastavino. Guastavino de los pirulines. No, y yo lo llegué a conocer, un viejo pelado. No. Yo, como decía vos, Mariano, recién, yo toco en la Sinfónica y toco con grandes violinistas. Y yo todo estudio. Yo a mi viejo nunca le escuché tocar una escala. Y nos iba a lo mejor 2 meses de vacaciones y venía y se paraba al frente de la orquesta de cuerda, viste, que tenía con el conjunto de arco. Y yo tenía un gran estudio, sabés que tocaba muy bien el acordeón a piano, mi viejo. Ah, mirá vos. Que lo estudió muy bien. Es que bueno. Pero, no. Y aparte la afinación que yo estudio también, cada tanto escala, viste, para cuidar el sonido. Mi viejo tenía un don realmente. ¿Cómo se llama el disco que sacamos, que hacía Yesterday? Ah, bueno, con el conjunto de cuerdas. El conjunto de cuerdas, exactamente. Sí, a fines de los 70. Exactamente. La reedición. Increíble. Sí, tengo el original y tengo la reedición. Bueno, estamos hablando con Pablo Agri, con Lautaro y Emiliano Greco. Pasándonos muy bien. Vinieron desde Adrogué, señores. Es un placer, realmente un lujo tenerlos aquí. ¿Un tanguito más? Sí, pero cómo no. Bueno, estamos hasta las 12 en Flores Negras. Después de nosotros, Plácido Domingo con el señor Rimavicius y Marmurek. Y ahora, qué lindo que es, me gusta, falta Juan Pablo Navarro, ¿no? Pero así, ¿qué tienen que tocar un poco más? Y un poco más. Un poquito más, hay que hacer los bajos. Bueno. Extraordinario. Extraordinario. Vengan para acá, chicos. Un golpe al corazón, digamos. Impresionante. Adiós, Nonino. Astor Piazzolla. Bueno, espero que toda la gente que está escuchando haya sentido lo que se percibió aquí en el estudio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, en vivo. Pablo Agri, junto con Lautaro Greco y Emiliano Greco. Realmente impresionante, ¿eh? ¿De quién es el arreglo de esta versión? No, es prácticamente original y la cadencia del comienzo es de mi viejo. Yo te escuché una vez contar una anécdota muy simpática con Piazzolla, que cuando estabas empezando con el tango, viajaste, hiciste alguna gira con los solistas de Arienzo. Un comentario que hizo Piazzolla. ¿Lo puedes recordar? En el año 87 era joven. el tema de la edad. Yo soy del 87. ¿Eh? El año que nací él. No te insulto, te estoy humillando. Qué lástima, la próxima vengo con uno de 60. Claro. ¿Qué pasó con Greco? No, por ser joven lo he hecho. Claro. Bueno, viajé a Japón con los solistas de Arienzo. Entonces mi viejo en el 85 tuvo un accidente bastante importante en la ruta 2 volviendo de la playa. Que bueno, interrumpió justo, había vuelto con Piazzolla en ese momento. Había hecho una gira en Italia con Milva, bueno, justo tenía que tocar en el ópera, no pudo ser por el accidente. Entonces, en el transcurso en que yo estoy en Japón, Piazzolla lo llama a mi viejo para ver cómo andaba del accidente. Entonces le dice, che, ¿cómo anda Pablito? Bien, bien, ¿y cómo anda tocando? Bien, bien. Entonces mi viejo le dice, pero tiene un pecado. ¿Y cuál es el pecado? Y que está en Japón. Sí, bueno, ¿y pero qué problema? No, porque fue con los solistas de Arienzo. Ah, eso es peor que chocar. Después mi viejo, cuando volvimos de Japón, se lo contó a Lázari, que era un gran bandoneista, Carlos Lázari. Sí. Que Piazzolla también lo respetaba. Bueno, lo rescató ahora. Era, viste, esa cosa. Lo rescató Gustavo Santolalla para Café Los Maestros. Exactamente. Bueno, hablamos con Pablo Agri. Hay muchísimos mensajes. Bueno, quiero destacar los que nos dejaron mensajes en Facebook. Silvana Rodríguez, Gabriel Abuso, Guadalupe Buján, Carlos Villalba, Cristina Molina. Le quiero mandar un abrazo grande a Atilio y Osvaldo, que andan viajando por Turquía. Están ahí enganchados escuchando el programa. Un abrazo grande, los queridísimos Atilio y Osvaldo. Raimundo Rosales, Patricia Ludueña, José Francisco Rodríguez, ¿quién más? Cecilia Orrillo, Carlos Golzac, Mariano Pasic, Mario Capazo, Patricia Ono, Adriana Cristina Curcio, bueno, muchísimos más y muchas gracias a todos. Vamos a escuchar unos mensajitos grabados y seguimos conversando con Pablo y Emiliano y Lautaro. Sí, para Flores Negras, bueno, un saludo para Pablo Agri y admirador yo también de su padre, Antonio Agri, ¿no? Bueno, solista de violín, incomparables. No se subestimen tanto, es un pendejo este muchacho. Vamos, arriba. Suerte, Alberto Hernomía Graciela. Sí, buenas noches. Este es un mensaje para Flores Negras. Bueno, ejemplos de músicos, padre e hijo, hay muchos. Yo podría nombrar a Moreno y a Caetano, o a Moris y Antonio. Hay muchísimos. Bueno, el programa es excelente, como siempre, los invitados, la música, un lujo verdaderamente. Un abrazo. Mi nombre es Julián, soy de Villa Crespo. Un abrazo, chao, chao. Bueno, muchas gracias, Julián. Hoy escuchamos a dos Julianes y también escuchamos la versión de Julián, del tango Julián, el día de Julián. Bueno, ¿y tienen así alguna fecha? No, me decías que Estuvimos tocando ahora el 16 o el 23 de junio, ¿eh? Vamos a estar ahí en Sanata. Yo quiero decir que compren discos, señores, que es tan lindo tener un disco. O sea, todo bien, ¿eh? La tecnología es imparable. Pero a mí me sigue gustando tener el disco en la mano, sí. Mirar la tapa. Y ahora mismo tengo en mi mano el de Pablo Agri Cuarteto, que es el último, el disco Desde Adentro, que, bueno, es parte de lo que está haciendo Tango con Tempo, ¿no? Exactamente. Y lo sacó EPSA. Cuéntenme, o cuéntenles a los oyentes, ¿qué es exactamente Tango con Tempo? Porque es realmente, muchos de los últimos discos que están saliendo buenos de tango tienen que ver justamente con Tango con Tempo. Bueno, es principalmente un grupo de músicos en su origen que se juntó para abrir un espacio de expresión, ¿no? Porque lo primero que se hizo fue hacer un ciclo el cual empezó en Espacio Gieso en San Telmo y después prosiguió en Café Vinilo durante también 2 o 3 años. Y bueno, luego empezó a aportar con ciertos discos, como es el de Pablo, como es el de Juan Pablo Navarro, el de Nicolás Gershberg, el nuestro de Viceversa también. Bueno, es como que se va formando lo que llama Tango con Tempo, el catálogo Tango con Tempo, ¿no? Que son varios artistas que representan un poco lo que la música que Tango con Tempo promociona, digamos, ¿no? Promueve. Promueve, claro. ¿Qué le estaría faltando al tango? Así una pregunta para entrar un poco una en polémica. Una pregunta parece sencilla, pero... Sí, muy compleja, no, Pablo. A ver, escuchá. ¿Qué le falta al tango para ser popular? Quiero decir algo. Está conectado, o nos mandó un par de mensajes por Facebook, Raimundo Rosales, que Raimundo Rosales es uno de los grandes poetas actuales del tango. De hecho, hay un disco de María Estela Monti, sí, que rescata varios tangos de él. Es buena la pregunta, Andrés. Sí, yo creo que la difusión es el gran tema del tango. Yo creo que, lamentablemente, no sé la razón cuál es. La verdad, hoy justo veníamos hablando de la droga aquí en el auto, como que uno está esperando con la bendita esta ley de medios que, bueno, que se ponga en práctica definitivamente, que se abran más espacios en donde se divulgue nuestra música. Lamentablemente, hoy en día es lo que decís vos, decir, no hay un tanguero popu que vos digas, viste, vamos a hacer un Luna Park, ¿con quién haces un Luna Park? No hay, lamentablemente. Y es doloroso cuando viajando, viste, afuera, hay veces que se llevan 3,000-4,000 personas. Sí, sí. A su vez da la sensación de y no, que... Y no es mentira, no es sanada, no, viste. No. Hay otros movimientos, viste, en Japón que a lo mejor no son tan no es tan popular. Pero hay el lugar, viste, que a lo mejor vas a Europa y se llena un teatro de un grupo como nosotros, es decir, de gente ávida de buena música, pero bueno, tienen la difusión y se lo ve como un negocio. No sé por qué razón. Yo siempre digo, si yo quiero buscar un sponsor con mi cuarteto, creo que es imposible. Ahora, si tengo que buscar un sponsor con la música clásica, sabes que es más fácil. Sí. Porque te lo garantizo. Sí. Porque O con el jazz, porque es como que va a otro punto. Es un secreto que nos duele a todos. Y nosotros siempre terminamos en los cafés hablando de esto, ¿viste? Porque uno quiere... En la cuarta mariposa. Yo no quiero tocar en River Plate, ¿viste? No, la verdad, pero me gustaría que... Y no por mí, por ellos son chicos muy talentosos, pero... Y lo digo... Me encanta, ¿viste? Escuchar el solo de bandoneón, ¿viste? A mí se me pone... Sinceramente, me encanta. Entonces digo, ¿por qué no...? Insisto, no River, pero ¿por qué uno no puede hacer un teatro ópera? ¿Por qué no se puede hacer un teatro goló? Es decir, ¿por qué no? Y yo creo que ahí el problema es la difusión. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que es muy complejo el tema. Pero a su vez, siento una tranquilidad porque en veces tiene tanta solidez el tango, tanta historia, que, digamos, falta como una chispa, se me ocurre, que uno no sabe por dónde va a venir. En su momento fue Piazzolla. Sí, pero Piazzolla no llevaba gente, eso... Hay que decirlo. Lamentablemente, en Argentina... Lo que pasa es que Capanga lleva gente. Yupanqui tampoco lleva gente. Digamos, por eso hay que ver lo que es popular, lo que es popular y lo que es masivo. No, bueno, yo que se escuele lo que decía recién Emiliano, ¿no? Que uno... Es decir, los de Tango con Tempo somos todos músicos que en realidad ponemos el hombro la mayoría de las veces por tocar y por estar y porque funcione. Pero, viste, en algún momento uno... Yo ya tengo 44, vuelvo a insistir con la edad, pero uno, viste, te vas cansando. ¿Qué pasa? Que quizás este tipo de música no están hechas para llevar mucha gente. Yo no sé qué pasa en el flamenco en España. Bueno, yo tengo un amigo periodista que tiene la hipótesis que, en realidad, habría que mirarlo al revés, que fue un milagro que en los años 40 y 50 el tango haya sido un género popular, siendo un género con la complejidad que tiene, con todo lo que supone, digamos, con los arreglos, etcétera, etcétera, que, digamos, fue al revés. El milagro es que haya sido popular, que no es un género destinado a ser popular. Quiero nombres. ¿Quién es esto? Ah, Bevilacqua, Carlos Bevilacqua, colega de Página 12. Uh-huh. Bueno, está bien, es una... Sí, es un tema, para igual, mí... Por ejemplo, cuando se hacían las milongas en los festivales y había 20.000 personas bailando en la calle Corrientes, creo que eso refuta lo que no es popular, digamos. Me parece que lo que falta es acercarlo y que haya como... como más bueno, más difusión también. Y bueno, y por otro lado, sacarle, que bueno, ya se lo está haciendo, pero sacarle el tango, se sigue pensando que es una cosa de gente grande, ¿no? De gente. Sí, incluso bueno, hace poco hubo una propaganda, una publicidad que era como un tipo que estaba escuchando la radio y decía, saca el tango, que yo, viste, no me acuerdo. Sí, la escuché. Es medio gromo. Bueno, chicos, es para esto. La seguimos en el imaginario, ahí en Guardia Vieja y Bulnes, donde vamos a tomar algo con Andrés, pero es largo, es para decir, digamos, para quedarse. Muy y creo largo. Que es un poquito, ¿no? Como la. No sé, como la cuadratura del círculo, ¿no? A esta altura de partido. Sí. No sé si. Lo que pasa es que nadie puede consumir lo que no conoce, estamos de acuerdo en eso. Exactamente. Uno no puede. Es una realidad. Es decir, si yo no conozco, lamentablemente. Bueno, mira, un par de buenas noticias. Dos. Perdóname. Se reabrió o se reabre en estos días el Café Homero. Sí. Después de un largo tiempo estuvo cerrado, el reducto de. Que fue de Rubén Juárez, vuelve Rodi Gropo y van a estar tocando, ayúdame Andrés, Hernán Genovese. Sí, trío de cantores. Esteban Riera y Jesús Hidalgo. Sí, exactamente, ellos tres. Y el lunes, este lunes se cumplen 100 años del nacimiento de Gobi. Sí, de Alfredo Gobi, 100 años del nacimiento. Sí, es increíble que no haya ningún tipo de homenaje planeado y yo creo que la noticia va a pasar desapercibida, ya que hablábamos del rol de los yo medios. Voy a tratar de hacer lo posible, porque a mí es una de las orquestas que más me gusta, ¿no? Sí, bueno, Alfredo Gobi. Hablando con Gallo también, él es fanático, bueno, Piazzolla, le dedicó tangos, Rovira también, es increíble, ¿no? No quiero ser represor, pero son 11:58, tenemos que entregar a las 12. ¿Hacemos un tanquito Dale, cortito? Rápido. Bueno, pará que los despido. Mil gracias, Pablo, en serio, por estar acá. Me gustaría que vuelvas en otro momento cuando tengas un concierto cercano, así movemos un poco. Y bueno, Emiliano Lautaro, también mi gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿con qué tango nos vamos a ir? Con un tango de Piazzolla poco difundido, Los Poseídos. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, con este tango nos vamos hasta el próximo sábado. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Bueno, que tengan una muy linda semana. Pablo Agri en violín, Lautaro Greco en bandoneón, Emiliano Greco en piano. Chau.